Nunca más tendré miedo, porque Dios creó para mí la luna y las estrellas, y así la noche se ve más bonita. ¡Qué románticas son las estrellas! ¡Hey! No olviden que también el cuarto día Dios creó el sol para darnos calor e iluminar el día. ¡Ya amaneció! ¡Escuchen los pajaritos cómo cantan! Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Dijo Dios, seres produzcan las aguas y que las aves tienen el cielo. Dijo peces salten.